Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 61. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García, servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Y además está patrocinado por nuestra propia escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente como es rww.es. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, hola a todos, una semana más. Os damos la bienvenida a todos los que estáis en el directo de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Twitch. Los que estáis ahora mismo viéndonos, podéis ver cómo tenemos aquí este armatroste, que no es más que una evolución del micro que teníamos, pues le hemos dado una mejor vida, le hemos añadido un extra, lo hemos tuneado para lograr el efecto, reducir el efecto del eco o la reverberación de la sala en la que estamos, que es nuestra oficina, ¿no? Por tanto, a todos los que estáis escuchando el audio nada más, os preguntamos y os pedimos por favor que nos digáis si efectivamente se nota esta mejoría en la calidad del sonido, si nos veis con este efecto radio, si de verdad merece la pena la inversión que hemos hecho y tenemos una buena rentabilidad o tenemos que devolverlo o tirarlo a la basura, ¿no? Así que os agradecemos el feedback, por favor enviárnoslo por las redes sociales o en un formulario de contacto o incluso en un WhatsApp. Bueno, hoy vamos a hablar de un título que nos ha llamado muchísimo la atención y creemos que puede gustar mucho, que es cómo generar una pérdida o una rentabilidad, vamos a decir, abultada, con unas acciones. Bueno, lo primero también, antes de nada, como sabéis, es daros las gracias, como siempre, por el apoyo, por las escuchas, por las visitas, por las llamadas, por los WhatsApps. Cada vez sois más, incluso ya nos venís a ver aquí a la oficina y nos traéis algún detalle, con lo cual, vamos, eso ya a nosotros nos alucina que pasen estas cosas, ¿no? Que desde el otro lado, que alguien que está fuera escuchándonos sea capaz de trasladarse, de sentarse en el coche, de venir escuchándonos además, de parar, de comprar un detalle, venir a vernos, a conocernos y a traerlos. O sea, a nosotros nos parece increíble y es que es una labor que nos encanta este podcast, ¿no? Con lo cual os agradecemos muchísimo, solo ya no que estéis al otro lado, sino que además, oye, pues si conocéis a alguien que le pueda interesar, que le guste, pues recomendárselo, ¿no? Así que voy a daros el dato y es que las estadísticas actuales, las escuchas actuales, han pasado en solo 4 o 5 días, desde el jueves pasado, hablo de memoria, una semana, han pasado de 100.000 a casi 106.000, es decir, vamos casi a 6.000 semanales, escuchas diarias únicas de 600, 700 oyentes. Y nosotros, bueno, como os decimos, ¿no? Muy, muy, muy agradecidos. Así que seguiremos y tenemos cuerda y chicha para rato. Hoy vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de inversión en acciones y vamos a hablar también de la relación con las comisiones, ¿no? Con las comisiones que se pagan por la inversión en renta variable. Y es que precisamente esta semana ha venido a vernos un cliente con un caso terrorífico. O sea, no sé si es porque viene Halloween. No sé si al principio parecía broma, os juro de verdad que creímos que nos estaba contando una película, porque, o sea, era increíble. Hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos, los extractos y las posiciones, no nos lo podíamos creer. Y es que, como bien sabéis, tanto Javi como yo venimos a trabajar en banca tradicional, en banca privada habitual en España, y muchos clientes nos venían a ver con 5.000, con 10.000 euros y nos pedían que les hiciéramos una cartera, que comprásemos una cartera, en este caso, pues vamos a decir con, oye Borja, quiero comprarme 15 acciones o 10 acciones distintas. ¿Qué patrimonio tienes? Nada, 5.000 o 6.000 euros. Bueno, esto es un error. Es un error, ¿por qué? Porque como bien sabéis, se pagan comisiones, en este caso de canon de bolsa, se pagan comisiones por compra-venta de acciones, se pagan comisiones de mantenimiento de cuenta, se pagan comisiones de custodia de valores, con lo cual, claro, si ya solo la custodia ya te cobran por número de acciones que está custodiando el banco, por las que tienes en cartera. Si tienes 6 compañías, la comisión de custodia aplica por cada una de las 6, pues claro, si tienes un patrimonio pequeño y haces el porcentaje de comisiones totales que te están cobrando sobre ese patrimonio, te darás cuenta del alto porcentaje que estás pagando, ¿no?, de comisiones. Por tanto, hicimos un breve estudio y una breve comparación y para que os hagáis una idea, es decir, en España, si tú operas con un banco normal, vamos a decir con un banco habitual, de los que todos conocemos, de los tradicionales, pues hay una gran diferencia, ¿no?, en comparación con una plataforma. Hay plataformas online que son gratuitas por operar, que luego no son tan gratuitas porque hay una serie de costes que no ves, como por ejemplo los spread o la horquilla en los precios en el libro de órdenes al comprar y vender, ¿vale? Pero claro, te vas desde comisiones gratuitas por operar en plataformas a 10 euros por operación en bancos tradicionales. Te vas en bolsa internacional desde operaciones gratuitas a 20 euros por operación, 0,80% por operación. En comisión de custodia estamos hablando también de comparar plataformas gratuitas por custodiar a bancos tradicionales que te cobran el 0,40 de las posiciones custodiadas. Daros cuenta que en el caso de la custodia, el custodio no añade valor. Es decir, custodiar no añade ningún valor, no es un servicio de valor. Custodiar es guardar unas acciones digitales, unos documentos digitales, unos papelitos a tu nombre en un ordenador y ya está. No es como cuando hace mil años antiguamente se guardaban acciones en papel y se custodiaban en un banco, una caja fuerte. Vale, ahora ya no. Ahora son apuntes y anotaciones en cuenta digitales. No hay más. En el caso de que os guste operar y comprar acciones por dividendo, tenéis que saber que hay entidades que no te cobran absolutamente nada por cobro de dividendos y hay otras que te llegan a cobrar el 0,40, ¿vale?, por este cobro de dividendo. Por tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta. Lo que se están cobrando en vuestra entidad por la operativa en bolsa hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que ver si os influye o no tener mayor número de distinto de compañías dentro de la cartera, que por norma general influye negativamente en términos de comisiones. Hay que tener en cuenta también los impuestos, hay que tener en cuenta también las retenciones cuando vas a, por ejemplo, a cobrar los dividendos. Es decir, no será lo mismo ser un inversor muy cercano a los dividendos o que me guste invertir por dividendos y estar en una entidad que me cobre por el cobro de esos dividendos, además de los impuestos, la retención, a otra que no. ¿Vale? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Vamos a contaros el caso que os lo va a contar Javi, el caso de este cliente, pero claro, daros cuenta de una cosa. ¿Os habéis parado a pensar qué sucede si en una entidad financiera deja de cotizar? Es decir, si una entidad financiera deja de cotizar en el mercado financiero, si la bloquean, si la suspenden de cotización, si quiebra. Bueno, pues esto fue lo que le pasó a un cliente, el cual de repente le avisaron que tenía que dejar de operar una compañía. Por tanto, en el caso de este cliente que tenía unas acciones, que tenía unas, en este caso eran internacionales, porque eran portugueses, que es lo que os va a contar Javi, quiebra la compañía, deja de cotizar, la suspenden de cotización y claro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con tus acciones? ¿Qué sucede con tu cartera? ¿Qué sucede en este caso con esas comisiones que se supone que estaban pagando? Bueno, pues como esto supongo que os pudo haber pasado a alguno de vosotros y os pasará, porque compañías en el mundo siguen quebrando, siguen desapareciendo, siguen dejando de cotizar, pero claro, esto si tú la tienes dentro, si la tienes comprada, ¿qué haces? ¿La borras? ¿La seleccionas y le das a borrar? ¿Cómo se gestiona esto, Javi? ¿Qué le había pasado a este cliente? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Muy buenas a todos. Bueno, reiterar también ese apoyo como todas las semanas. Podemos sonar muy pesados, pero bueno, al final el volumen de oyentes, no voy a decir que nos abruma, porque nos encanta que crezcáis cada día más, y además de manera exponencial para los que somos de números. Bueno, permitirme también en esta ocasión que personalice en el nombre de un tocayo mío, Javi, que nos ha visitado, como dice Borja, nos ha traído un detalle incluso. Bueno, fueron todo palabras de de agradecimiento. Bueno, nos hizo alguna consulta financiera, evidentemente, y nos encanta, ¿no? Ese tipo de visitas al final nos da toda la fuerza que necesitamos para seguir, ¿no? Sí, bueno, un poco en línea a lo que comentó Borja, o bueno, por hacer un pequeño inciso, no una modificación de lo que un añadido de lo que acaba de decir, sí me gustaría comentar un asunto, ¿no? Esto ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? No es lo mismo los que operábamos en bolsa hace muchos años. Yo os dije que había empezado a operar con 16 años, hace 30 años, a operar en los últimos años, ¿no? Esto ha cambiado mucho en los últimos 2-3 años por el protagonismo o por la incursión en el panorama nacional de brokers internacionales y de plataformas que se dedican exclusivamente a esto. Ahí sí es verdad que hay que hacer un pequeño inciso, en el sentido de que, como bien dice Borja, antiguamente no tenía sentido, y es verdad que poca gente te lo decía, pero no tenía sentido con 1.000 euros tener una cartera de 10 valores, ¿no? Por eso que acabo de comentar, ¿no? Gastos de custodia, cada corretaje de cada operación, y no tenía mucho sentido económico. ¿Por qué? Porque esos gastos, muchas veces, al ser un mínimo, si tú calculabas lo que suponían esos gastos respecto a cada posición tan pequeña, pues era una barrera, por así decir, a la rentabilidad, como yo digo, para hacer esa operación rentable. Pues ya partías de un menos 6, un menos 7, un menos 8% que te otorgaban esas comisiones, ¿no? Pero es verdad que con la aparición de estas plataformas, seguro que muchos os suenan Robinhood, os suenan XTB, os suenan DeGiro, hay muchísimas plataformas. Evidentemente esto no es ninguna recomendación, pero son plataformas que están ahí y todos seguro que habéis oído, ¿no? Oído estas referencias. Con la aparición de estas plataformas tan agresivas, muchas incluso, como dice Borja, se anuncian como que no cobran ni por comprar, ni por vender, ni por custodia, ni por cobrar dividendo. No cobran prácticamente ninguna tasa. Bueno, habría que ver la letra pequeña, ¿no? Siempre os decimos estudiar bien dónde estáis abriendo la cuenta, el soporte que tenéis. Muchas veces no hay soporte en español. Bueno, cosas que ya hablamos en otros capítulos, pero fundamentalmente lo que comentó del spread. A veces el precio al que yo estoy comprando, vendiendo el activo, no es real el precio de mercado, ¿no? Nos incorporan ahí lo que llamamos unos pipos, unos décimas, para ellos, digamos, ganar algo en esa operación, ¿no? Es verdad también, por estudios que hemos leído, que claro, si son plataformas para operar con pequeñas cantidades, esos pipos suponen relativamente poca cantidad, ¿no? Respecto a lo que suponían, insisto, 10 euros de comprar y 10 euros de vender, como cobraba pues la banca no hace mucho tiempo, las entidades tradicionales, los bancos que conocemos todos, por una operación de bolsa podían cobrar 10, 15, 20, yo he visto corretajes y comisiones de esos importes, ¿no? Por tanto, hay que diferenciar bien esta nueva aparición de estas plataformas, que han venido un poco a reventar, a dar un toque a la banca para que bueno, se actualice, se reinvente, y estas plataformas evidentemente están para quedarse. Y también es verdad que han nacido para un público relativamente joven. Muchos de estas cuentas solo se abran por teléfono. Muchas de estas cuentas son para operar con dispositivos móviles, son muy ágiles, y es verdad que nosotros personalmente yo creo que las recomendaríamos para pequeños importes, ¿no? Pero muy útiles, pues, para aprender, para operar con pequeñas cantidades. Yo creo que muy, muy, muy útiles y muy recomendables. Pero siempre, bueno, pues leer artículos, hay ya multitud de artículos que comparan, que te dicen los pros y los contras, y recomendamos siempre ese estudio, ¿no? Bueno, lo que comentó Borja, bueno, además hizo da la casualidad que estamos en Halloween, ¿no? Esta noche, mañana se celebra vistosa también celebración. Y parece que es verdad, un poco de película, ¿no? Lo que os vamos a comentar es un poco como suena a chiste macabro o a broma pesada, ¿no? Y es un caso 100% real, ahí doy pongo mi brazo o lo que queráis para aseguraros de que es 100% real. Y yo el título que le daría es, bueno, o la pregunta que os haría es, si invertís un euro en un activo, ¿os veis capaces de generar pues 700 euros de rentabilidad? Yo creo que, bueno, cualquiera con dos pies con dos dedos de frente, perdón, me diría, bueno, pues eso prácticamente imposible, ¿no? Si es verdad que se puede leer algún artículo, pero todo el que haya invertido alguna vez, pues generar 700 euros de rentabilidad o de beneficio con un euro parece totalmente imposible, ¿no? Ni de película. Pero si os digo que con un euro de invertido, con un euro de cartera, se pueden generar menos 700 euros de gastos, ahí, ¿cómo os quedáis, ¿no? O sea, me gustaría ver la cara de algunos, pero es totalmente cierto, ¿no? Os pongo un poco en situación porque, bueno, la hemos estudiado muy bien y la conocemos, de primerísima mano, ¿no? Una persona que adquirió una cartera de valores en una entidad relativamente tradicional, una caja de nuestro país, más concretamente, y esos valores, en un día determinado, no recuerdo la fecha, dejan de cotizar, ¿no? Ya sabéis que las entidades, por lo que dijo Borja, bien porque quiebren, presenten liquidaciones, dejan de cotizar en el mercado que cotizan, el que sea, si es español, mercado portugués, mercado americano, dejan de cotizar, y el apunte muchas veces permanece ahí. Evidentemente son acciones que no desaparecen de un plumazo porque quiebren, sino que el apunte sigue ahí, y para la entidad esas acciones siguen como existiendo, están en el limbo, aunque estén suspendidas. Es verdad que hay reguladores que dicen, bueno, se abre la posibilidad que el valor pueda retomar la cotización, ¿no?, algún día, pero es verdad que el usuario, el inversor, está atado de pies y manos. No puede operar con ese valor, no puede ni venderlo, ni puede decir que se renuncia a él, ni ese valor sigue ahí, es un apunte, y entidad como esta sigue generando las comisiones y los gastos pertinentes. ¿Qué comisiones o gastos pertinentes? Pues os podéis imaginar. Gastos de depósito de valores, por ejemplo. Fue una comisión que le pasaron a esta persona. Os leo concretamente, gasto de depósito de valores, ¿dónde lo tengo? 21,78 euros. Ahí ya hay una cosa que ya canta. O yo, por lo menos, si fuera el regulador o fuera un juez o algo similar, diría, como una cartera de un valor puede generar gastos de administración o de custodia, de 21, ¿no? Es como, bueno, parece algo chocante, ¿no? Tendría que ser algo, cuando menos, proporcional, ¿no? Claro, problema. Esta persona dejó esa cuenta ahí con esos valores de manera residual, pues porque evidentemente ya no tenía operativa con esa entidad, esos valores dejaban de cotizar, y pues la idea evidentemente era o suponía que no iba a afrontar ningún tipo de gastos. Insisto, la cartera no cotizaba, no podía ni venderla ni comprarla, y pues pensó que se bloquearían y no generarían ningún tipo de gastos, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema cuando le empiezan a cargar gastos? Que esos gastos ponen la cuenta en descubierto, ¿no? El famoso descubierto bancario, que genera a su vez pues gastos de reclamación de saldos deudores, que es verdad que ya el regulador dijo que esos gastos eran se podían declarar nulos porque no cumplen una serie de características. Luego, si queréis, os la leo para que una comisión no sea considerada abusiva. Y claro, eso empieza como la bola de nieve que empieza a crecer, y esas comisiones generan a su vez mayor saldo deudor sobre el que se aplican pues comisiones de mantenimiento de cuenta. Bueno, todos estáis, me imagino, hartos y bastante familiarizados con las comisiones bancarias, ¿no? Bueno, esto empieza, ese bloqueo de valores, o por así decir, que esa imposibilidad de operar con los valores en diciembre del 16, más o menos 17, y a día de hoy se presenta o se da de narices con ese saldo aproximadamente de menos 700 euros, con todo lo que puede aparejar, aparecer en ficheros ASNEF, los famosos ficheros que consultan pues todo tipo de financiaciones y servicios para ver que no estás incluido. ¿Qué pasa si estás incluido? Pues que muchas veces tenían este tipo de financiación, o tenían la contratación de cualquier servicio, desde telefonía a luz, cualquier servicio que pueda consultar estos ficheros. Claro, al final, parece, no sé, nosotros nos parece un poco de que quedamos bastante perplejos, la verdad. Tuvimos que ver, es verdad, el extracto. Yo creo que yo nos fuimos a ver a lavar la cara un par de veces para ver si lo que estábamos viendo era verdad. Que un valor, una cartera de valores, que es verdad que era de un euro y pico, pudiese haber albergado esa serie de gastos sin parar, trimestre tras trimestre, hasta que bueno, el cliente, pues por otro motivo, se enteró del saldo y, evidentemente, pues está en manos, de, me imagino, de sus abogados, o de, está reclamándolo de manera legal para, evidentemente, arreglarlo cuanto antes por todos esos daños y perjuicios que le está ocasionando, ¿no? Pero, bueno, por acabar, os leo qué condiciones son abusivas y cuáles no, ¿no? Porque si alguno tiene la duda de oye, esta comisión que me están cobrando, ¿será legal? ¿Pueden cobrarla? ¿No pueden cobrarla? Bueno, hay una orden que se llama EHA de 2899-2011, que dice que los bancos solo podrán cobrar comisiones en el caso de que la comisión corresponda a un servicio que nos haya prestado efectivamente el banco. Solo primero. Distinto, evidentemente, a la administración ordinaria, ¿no? Un servicio real. Luego, que haya supuesto un gasto real al banco. Es decir, que el banco haya invertido para prestar esos servicios. Y la tercera es que corresponde a servicios solicitados y aceptados por el cliente. Esas son las condiciones que tiene que tener una comisión para que no sea considerada abusiva. Me imagino que, bueno, podemos en otro capítulo mantener al corriente a los oyentes, porque seguro que quedan con las ganas de ver cómo acaba esta película de Halloween. Y faltaba la tarjeta que le habían aplicado. Bueno, sí, al final, como estamos hablando, pues un poco de valores, pero sí, le habían imputado gastos de una tarjeta que no estaba ni en su poder, ni nunca había activado, ni, vamos, una tarjeta que estaría por ahí perdida, o ya les digo, sin activar. Es una cosa, bueno, totalmente sorpresiva, ¿no? Pero bueno, son casos que me imagino que habrá muchos, y oye, si nos animáis también a que alguien lo quiere contar, evidentemente, de manera anónima, oye, pues a mí me pasé esto y demás, pues podremos hacer capítulos de esta materia o de lo que nos sugeréis. Estamos abiertos a, insisto, a que nos digáis temas que os pueden pues aportar o dudas que tengáis de cualquier tipo. Bueno, pues esperando que podáis dormir y pasar una buena noche con esta película de terror que os acabamos de contar, os aseguro que el cliente no lo está pasando nada bien y le están generando bastantes problemas pues psicológicos y muchas preocupaciones gratuitas que no tendría por qué tener, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí acabamos el capítulo. Os enviamos un fuerte abrazo. Como siempre os decimos, que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y seguirnos por favor en Spotify. Dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia siga su curso, la del mercado. Y como siempre, buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, estamos en Oviedo, con lo cual si estáis por aquí cerca os invitamos a un café financiero. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo fuerte y la semana que viene nos vemos. Chao, chao, hasta luego.